Mirá quién vino, nene. Vino Juan Carlos. Un hombre bueno, loco. 100% de aprobación de la gestión. Bancate cuestionar tus ideas. Yo creo, no van a tuitear y se va a enojar a alguien que se enoje. Del hambre cero estamos a nada. No de la pobreza cero, del hambre cero. Y en Argentina, de cada 23 argentinos, uno no tiene la comida asegurada. Es el momento de nuestra historia. Es el momento de nuestra historia de menos hambre, este de ahora. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Mira quién vino. Muy bien, ya está con nosotros nuestra invitada del día de hoy, una invitada de lujo, de verdad, tenemos que decirlo para, bueno, por lo menos para mí, supongo para ustedes también, y si no, deberían tenerla como una referente, es la señora Eva Giberti, una militante histórica, estudiosa de las cuestiones de género, y está acá. Muchas gracias, Eva, por haber venido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias a ahora, además, bueno, psicóloga, psicoanalista, un montón de títulos, asistente social, Eva también, y en este momento titular del programa Víctimas de las Violencias. Que contra las violencias. No me cambien la preposición. Si la preposición me sacan la preposición contra, me cambian el programa. Cierto. Entonces es, dígalo usted. Programa Las Víctimas contra las Violencias. Víctimas contra las Violencias. Sí, sí, en el Ministerio de Justicia se volvieron locos, precisaron 5 años antes de que pudieran escribir el nombre del programa en el boletín oficial. Sí. Recién después de 5 años entendieron que no era asistencia a la víctima. Entonces, después de 5 años, aparecimos en el boletín oficial con el nombre y apellido Las Víctimas contra las Violencias. Y hace 7 que trabajamos, pero al nivel administrativo, a los administrativos que manejan expedientes, esto no les cerraba. No, hasta que la fundamentación que les mandé, que fue un expediente de 20 páginas, y bueno, ya no tuvieron más remedio. Eva, sintetizando, por supuesto, porque no tenemos tiempo para las 20 páginas y tenemos un montón de cosas que conversar con vos. Las palabras son importantes. ¿Por qué era importante cambiar el nombre a Víctimas contra las Violencias y no lo de asistencia? Claro, porque siempre que se habla de asistencia, por más que eso es lo que está instalado, asistencia implica así una asimetría. Yo que soy bueno, poderosa o poderoso y potente, te asisto a vos que pobre desgraciado o pobre desgraciada estás necesitando. Y además yo soy bueno y vos sos desgraciada. Es decir, automáticamente la asimetría de poder queda a la vista con el ejercicio de la asistencia. ¿Y eso es lo que llamamos una revictimización de alguna manera? No es una revictimización, es una semantización narcisista. Vamos a traducirlo, es decir, la gente se siente muy bien cuando se convence que está asistiendo a la víctima. Esto genera una vivencia de bondad interna que a nosotros no nos interesa. Lo que a nosotros nos interesa es que la víctima sea un sujeto activo, que sea capaz de ejercer sus derechos. Entonces, como nosotros vamos a buscar a las víctimas en las muchas horas que estamos con ellas, en la casa, en la comisaría, en el hospital, donde sea, toda nuestra parla y nuestro trabajo es el empoderamiento de la víctima, de manera que ella le exija al Estado, esta es la preposición contra. O sea, esa contra quiere decir oposición y hostilidad. La víctima tiene que ir hostilmente contra el Estado para exigirle al Estado que le devuelva una calidad de vida sin violencia. Ahora, este es el principio de base, por eso la atención cuidadosa a la preposición contra. Eva, hubo, si bien falta muchísimo, y yo no sabiéndolo, leyéndole a usted, a Perla Prigogine, etcétera, también me di cuenta que hubo muchos avances. Usted recibió en febrero de 2006 un llamado que formó parte un poco como la génesis institucionalizada de estos avances. ¿No nos puede contar? Sí. En febrero del 2006 yo estaba en mi casa en un día de calor de febrero en Buenos Aires, recibí un llamado desde el Ministerio del Interior. Para mí sorprendente, en el otro lado de la línea estaba la doctora Silvina Zavala, que en aquel momento era la directora de Seguridad Interior. no coordinadora, sino era la directora nacional de Seguridad Interior, que me hablaba en nombre de Aníbal Fernández, que era el ministro del Interior. Me decía que tanto el presidente Kirchner cuanto el ministro del Interior estaban muy preocupados por temas de violencia, particularmente por el tema violaciones, porque había habido el año anterior la violación de una niñita en Núñez que quedó viva, que sobrevivió para reconocer al atacante. El atacante mató a su madre y la dejó a ella por muerta. Pero la chiquita sobrevivió. Cuando apareció su hermana, ella denunció. Y resulta que la víctima, la madre de la criatura, había ido un par de veces a la comisaría para decir: yo tengo un vecino que me está acosando. Y no le habían llevado el apunte. Entonces, algo que se repite, ¿no? Se repetía eso. Y se repite un poco menos, pero se ahora sigue. Menos, sí, claro. Pero solo un poco menos, ¿eh? Porque si una va a hacer la denuncia a la comisaría, están un poco más atentas si es violencia familiar. Pero si es acoso, todavía hay camino por recorrer. Entonces, cuando yo sabía que esto había pasado, entonces, cuando me encuentro con Aníbal Fernández, me dice: mire, Eva, nosotros estamos hartos ya de no poder detener a los violadores. Y no los podemos detener porque lo que ocurre es que las mujeres dejan caer la denuncia. O sea, van a la comisaría y después no siguen todo el trámite hasta llegar a la denuncia penal porque no quieren contestar las preguntas, con toda razón, porque son preguntas habitualmente morbosas que provienen e innecesarias, o de la policía, o de los médicos. Que avergüenzan a cualquier mujer, por supuesto, que tiene que volver a acordarse. A cualquier víctima, te digo, a cualquier mujer, sí. Particularmente porque estadísticamente las mujeres son las, claro, son la mayor cantidad de víctimas. Entonces, Aníbal Fernández lo que me dice es: bueno, yo quiero que usted cree. Esto era muy gracioso porque yo era la primera vez que lo veía y Aníbal Fernández también la primera vez que me veía. No le podía sacar la vista del bigote, Eva. No, porque lo que pasa es que fue muy gracioso porque él usó el bigote como modelo. Él me dice: yo comprendo que las víctimas no quieran hablar con un bigotudo como yo. Así tal cual, pensando en que había vigilantes. O sea, él lo que quería decir era con ningún hombre en realidad, claro. Pero se tomó a sí mismo como referente, dado el potencial de su bigote, ¿no? Y la... Claro, porque además el bigote es muy comisaril a veces. Es, ¿no? Muy comisaril, esa es la palabra justa, exacta. Bueno, me dice, entonces, yo lo que quiero, por eso señalo, porque empieza por decirme lo que quiere y yo a título de qué. Claro. Si yo era una persona a la que había invitado para conversar. En ese momento usted era docente universitaria. Era, ¿no? Docente universitaria. Escribiendo. Escribía y tenía un cargo como asesora en el Consejo de los Derechos del Niño, la Niña y la Adolescencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí va. Que es a lo cual renuncio. Entonces Aníbal Fernández me dice: yo lo que quiero es que usted con su equipo, a esa altura de mi vida yo no tenía ningún equipo, era profesora universitaria y ningún equipo. Esos son los mitos que se hacen alrededor de la gente conocida. Y entonces le dije, no alcancé a decirle nada, lo escuchaba, porque Aníbal Fernández hay que dejarlo que hable y no se lo puede interrumpir fácilmente, ¿no? Entonces, y mucho menos yo, que recién lo veía, no lo conocía. Entonces, quiero entonces que usted con su equipo, cuando haya una mujer en la comisaría que tenga la obligación de llamarlos, y usted va con dos mujeres, esta la tenía clara, y ustedes se quedan delante cuando ella hace la declaración, nunca la víctima sola junto con la policía, la llevan al hospital, se quedan en el hospital, nunca la víctima sola, mientras le dan la pastilla del día después para que no se embarace y el kit contra la infección, contra el VIH. Después la llevan a donde ella quiera y si hace falta la acompañan a la identificación y a la declaración final. A esta altura yo confieso que, siendo especialista en el tema género, creía que estaba soñando. No podías creer que desde parte de un funcionario además viniera una idea que era buena, ¿no? No es que excelente. Vos le diste la idea. No, la idea fue de él. Me dice, entonces usted va a disponer de autos policiales porque ustedes van a llegar a la comisaría. Esto ya me impresionó un poco, porque mis ingresos en las comisarías han tenido otros motivos hasta este momento, claro. Hasta ese momento por lo menos. Usted va a llegar a la comisaría con el equipo, va a hacerse cargo de la víctima y va a disponer de todo lo que usted precise. Y en aquella época eso fue absolutamente cierto. Y así empezamos a trabajar. Después me pidió la ley de violencia familiar. Yo ahí le invento el proyecto del 137, es decir, la creación de el equipo que va a domicilio a buscar a las víctimas. ¿Que fue la que firmó la presidenta en 2010? ¿Esa ley, la ley de violencia familiar? No. Lo que la presidenta firma en el 2010 es la ley 26.485, que es una ley de protección integral para la erradicación, prevención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia en general. Ah. Es una ley abarcativa que es violencia en obstetricia, violencia familiar, violencia simbólica. No, yo no tengo nada que ver con esa ley, nada más que usarla mucho. Claro. Vos sabés que yo estuve en la reglamentación trabajando con Perla Prigozhin. Con Perla, claro, y falta terminarlo, a ver si se apuran, porque no sé si... Igual yo ya me fui a decir, vos decíle a Perla. No, a Perla ya le tengo dicho que, claro, a veces las cosas de Palacio no son tan fáciles ni tan rápidas, ¿no? La violación sigue siendo un delito de acción privada, Eva. ¿Nos explicás qué es eso y si vos estás de acuerdo con que siga siendo así? Bueno, mira, el delito de violación es de acción privada para darle posibilidad a la víctima que no declare, es decir, que no la haga pública. Esto hay que discutirlo porque el resultado, por ejemplo, lo que tenemos actualmente, el famoso violador este de Urquiza. Este es el séptimo violador serial, el séptimo que nuestro equipo logra que sea apresado. Desde el 2006 hasta la fecha, 7 violadores seriales localizamos. ¿Por qué? Porque acompañamos a la víctima y la víctima acompañada acepta hacer la denuncia. No tiene miedo, la vergüenza se la ayudamos a manejar y nadie le hace preguntas inconvenientes porque estamos nosotras al lado. Y nosotras estamos vestidas simplemente con un ambo, pero los jueces, los policías y los médicos saben que está la gente de la brigada móvil y que somos muy pesadas realmente. Es decir, somos las que frenamos cualquier pregunta inconveniente. Entonces, el resultado es que la mujer llega al último tramo, no solamente la comisaría, llega a la denuncia penal y ahí el juez da la orden para ir a buscar al violador. ¿Qué es lo que ha pasado con este violador actual? Porque las 6 primeras víctimas han sido víctimas que hemos trabajado nosotras. Ahora son 8, porque han aparecido 2 más. Eva, perdón, respecto al violador, él formó parte, trabajó, ¿no? En un programa perteneciente al Ministerio de Justicia y fue cesanteado. No, yo quiero aclararlo porque cuando yo le conté esto a la gente de Telam, sí. Y claro, el periodismo tiene su imaginación, entonces... Yo explico, pero no pretendo que reproduzcan textualmente. La cosa es así. Aclarémoslo, ¿no? Eso. Vamos, porque me viene muy bien, porque esto sigue sobre todo. Toda la oposición que puede ensuciar al programa está contando mal esto. Claro. Entonces, la historia fue así. En el año 2009, el entonces secretario de Justicia, Eduardo Duhalde, se encuentra con que tenía un equipo de 14 personas que se ocupaban de violencia familiar en materia expedientes, no en terreno como nosotros, sino en materia expedientes, cuando digo en terreno porque nosotros vamos a la casa de la víctima. Bueno, y que venían desde 1998 trabajando sin jefe, sin orden, sin registro, sin nada. Entonces le dice a Aníbal Fernández, que en ese momento era ministro de Justicia, mira, Aníbal, este equipo yo no tengo cómo controlarlo. Ustedes, o sea, Eva Giberti tiene especialidad en violencia familiar, le pasamos este equipo. Y me pasan 14 personas. Esas 14 personas empezamos a entrevistarlas y nos encontramos 2 cosas gravísimas. Primero, que trabajaban entre 4 y 5 horas por día, lo que justificaba que los expedientes tuvieran atrasos de 4 y 5 meses. Y que además pretendían venir al programa con ese horario, cosa absolutamente imposible estando yo al mando. Y en segundo lugar, tenían ideologías acerca de la violencia del pleistoceno, más o menos. Claro. Arcaicas, absolutamente. Patriarcales poco, ¿no? Entonces, cuando vimos con nuestros equipos cómo venía la mano, lo que decidimos fue hacer lo que hicimos. En 2 meses los desplazamos, se les buscó otros trabajos, en realidad se los buscaron ellos, algunos se fueron del ministerio, otros se quedaron trabajando, por ejemplo, en acceso a la justicia, que fue uno de los lugares a donde los mandamos. Resulta que yo no tenía la menor idea de que este señor, este violador presunto, había estado metido entre esos 14. Cuando el diario La Nación, tanto para ayudar, ¿no?, publica que el violador está trabajando en el programa de Valliverti, yo mando revisar personal, porque era una mentira, era falso, que estaba trabajando con nosotros. Marcelo González Calderón, el nombre. Marcelo González Calderón, tipo al que nunca vi en mi vida, no sé quién es, es decir, sé qué cara tiene porque vi el identikit después. Entonces, en personal del ministerio dicen, sí, este estuvo en el grupo de los 14 que ustedes desplazaron a otro lado. Quiere decir que ese sujeto no tomó contacto con nuestras víctimas porque en los 2 meses que estuvo, estuvieron en evaluaciones, en discusiones que si se quedaban o si se iban. Ahora bien, esto fue 2009. ¿Quieren explicarme por qué el interés de todo el periodismo para demostrar que trabajó en el programa Las Víctimas contra las Violencias, como mala no leche sea, se llama eso. Para legitimarlo, ¿no? Exactamente. Mala exactamente. Leche. Eva, ¿te parece que escuchemos una canción y después seguimos hablando sobre muchas cosas más? Yo quiero hablar con vos sobre la trata, quiero hablar además sobre la cultura, sobre la televisión. Y bueno, el mundo y sus alrededores y Dios. Exactamente, y todo eso, ¿cómo va sosteniendo, reproduciendo y acaso en qué estamos avanzando sobre la cultura patriarcal? Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Con nuestra invitada del día de hoy, la señora Eva Giberti. Eva, ¿cómo te presentarías vos si quisieras? Porque bueno, yo dije, bueno, referente, feminista, luchadora por los derechos del género de la mujer. ¿Vos cómo, si tuvieras que sintetizarte lo que sos vos? No podría. ¿Es mucha cosa? No, es mucha cosa, porque soy una geminiana, y las geminianas somos personas que somos tan abarcativas, que entre todo lo que he hecho en mis muchos años de vida, más la dispersión de la que soy capaz, yo pregunto, ¿para qué le sirve al público que yo me presente? Disculpame, vos sos la conductora. Nada, soy una persona que hace muchos años que trabaja en los temas de género, pero sobre todo de derechos humanos y sobre todo contra cualquier forma de injusticia. Mira, hay otra, pensando en formas de injusticia, un cliché muy pavote que yo escucho todo el tiempo, que es, pero vos sos feminista, que es como la contraposición al machismo. Y yo siempre trato de explicar cómo en realidad no, es una situación de igualdad la que busca el feminismo, ¿no? Sí, pero ¿sabés qué pasa? Esta es la eterna lucha de la mugre contra el jabón. Siempre hay más cantidad de mugre que producción de jabón. Entonces, la gente que te dice eso, que te trata de generar confusión en general, una puede mirarlo o mirarla y decirle, mirá, te falta leer mucho y aprender mucho, o sea, perdiendo amigos. O, de lo contrario, decirle, mirá, hay muchas cosas para pensar. Lo de feminismo no tiene que ver. Si vos lo pensás bien, feminismo es un movimiento político, ¿sabes? Y entonces le tirás con Alain Touraine, con Reicht, o sea, le tirás con Chomsky, le tirás con autores que permanentemente citan al feminismo. Ulrich Beck, entre los últimos, Bauman. Sí. Entonces ahí la otra persona se queda por lo general alelada porque se da cuenta que le falta leer todo lo que vos sí leíste. Yo habitualmente hago... Además piensan que siempre quien sostiene al feminismo y ese movimiento son señoras bigotudas. Sí, como vos ves, somos señoras bigotudas. Yo me depilo el bozo y no veo nada de malo en eso, además. Bueno, por eso somos señoras bigotudas. Yo tengo rodete también, además, como correspondía en los años heroicos del feminismo inglés, todas tenían rodete. ¿Por qué el pelo rojo así como fuego? Porque me gusta. Déjela. No, porque viste que también hay como una especie de vuelta. Yo trato de desmitificar, ¿no? Esos clichés que permanecen todo el tiempo. ¿Por qué una no podría ser coqueta y eso se supone que es venderse a una cultura que nos pide que seamos lindas? Y bueno, sí, yo también quiero ser linda. Mira. Entramos y eso no entra en ninguna contradicción. No, y si hay contradicciones, bienvenidas sean, porque las contradicciones después te conducen a paradojas y el pensamiento paradojal es un pensamiento muy refinado en el que hay que entrenarse a trabajar. No, en general esta cuestión de cuidarse y estar lindas o estar potables o aceptables, en realidad... Lo mejor que se pueda, digamos. En realidad de lo que se trata es de... No buscar chocar innecesariamente. Es decir, militar no es engordar, meterse los dedos en la nariz, no pintarse. No, eso no es militar, porque eso es una manera de provocar. La provocación también es una forma de la militancia. Pero yo me cuido bastante de los fanatismos, porque los fanatismos han cambiado el mundo. Si Cristo no hubiera sido un fanático, si Mahoma no hubiera sido un fanático, seguidos a su vez por fanáticos, no hubiéramos tenido revoluciones tan importantes. Pero lo que pasa es que hoy en día los fanatismos pueden conducirte a fundamentalismos, o sea, llevarte a perder la capacidad de pensamiento y la posibilidad de estar en acuerdo o en desacuerdo con otros. Es decir, la discusión, lo que es la universidad o la universitas o lo que son los diálogos, ¿no es cierto? Entonces, enhorabuena. Ahora, a mí lo que me preocupa es el exceso de lipoaspiraciones en las pibas muy jovencitas que interrumpen ecológicamente el desarrollo de su físico. Eso me preocupa porque me preocupa en el plano de la ecología y la salud. Pero lo que ocurre es que no me pondría a pelear con la gente que trata de embellecerse. Porque además, como soy una vieja psicoterapeuta, he podido ver los efectos en el psiquismo de una persona cuando, después de padecer durante años, se opera la nariz y se transforma en una persona que no se siente rara, mirada, sino que se siente mucho mejor consigo misma. De modo que con esto habría que andar con mucho cuidado. Sí, vos sabés. Además, que... el pelo rojo a veces se le va la mano al peinador, ¿eh? Eso no. No, pero te queda muy lindo y me parece que va con tu personalidad. Igual también siempre me pregunto por qué. Porque hay decisiones que tal vez tienen que ver con... Eva, fuera de esta cuestión... me acuerdo una vez hablando con Carlos Rosansky que él me contó el hecho, recordaba el hecho de Carla Figueroa, ¿sí? la chica de la Pampa. El avenimiento. Exactamente, que después se eliminó la figura en el Código Penal. Gracias a su muerte. Sí. Exactamente. Uh-huh. Ahora, ¿cómo, además de la lucha, y ahora retomamos lo que decía Julia, contra los medios o la idea de concientización a los medios, a la sociedad, etcétera? ¿Cómo es la relación con el Poder Judicial, con los jueces? Mala. Este tipo, mala. Ni necesito que termines la pregunta. Jueces y fiscales y secretarios y secretarias de juzgado. Acá me pones dos géneros, no te digo tres, pero me pones dos. Hombres y mujeres en la función de la magistratura son un problema. ¿Por qué? Porque maman el patriarcado desde el primer año de la facultad y porque además creo que ingresan en la facultad para ser entrenados en patriarcado, ¿no? Es decir, creo que ya algo los lleva. Y entonces es sumamente complejo trabajar con ellos, menos, por ejemplo, lo nombraste a Rosansky, rara avis. Sí, ¿no? Bueno, Perla, el señor Félix Crow. Claro. Hay varios ahora. Pero hablando de jueces, concretamente. Ah, ok, ¿no es cierto? De jueces, sí. Ok. Se conoce... Pocos, desgraciadamente, pero hay que cambiar la currícula de la Facultad de Derecho. La de la Facultad de Medicina y de Psicología también, pero lo que pasa es que estos trabajan con las leyes y habría que cambiarlas para darle cabida a las cuestiones de género. ¿Tuviste algún episodio? No, tuviste, está ¿tuviste? Bien. ¿Algún episodio muy problemático en torno a que algún juez de alguna de raigambre religiosa, conservadora, haya puesto palos en la rueda? Cosa no, no, con nosotros en el programa no tienen ese tipo de intervenciones. Lo que ocurre es que cuando tenemos que acompañar a una víctima de violación o a una criatura que ha sido víctima también del mismo tema, hay que andar con mucho cuidado porque automáticamente abren la sospecha sobre la víctima. Entonces, claro, entonces sea no importa de la edad que fuere, la sospecha la abren sobre la víctima. Entonces, allí, antes de tener un enfrentamiento, avanzamos con lo que nosotras pensamos. Porque cuando vamos, somos testigos. Somos testigos porque somos las primeras personas que vemos a la víctima. Entonces, somos testigos importantísimos para el juez. Eva, la cultura en general, la cultura televisiva, digamos, la cultura popular, ¿te parece que está atrasada respecto de los avances que sí dio la mujer en la arena pública? ¿Te parece que la mujer en la televisión refleja lo que la mujer es hoy en el mundo? Por ejemplo... Mira, no sé, está dentro de las muchas cosas que no te podría contestar con certeza. Hay programas en los que aparecen mujeres y aparecen reiteradamente contando sucesos, intervenciones de las que ellas forman parte, creaciones, que puede ser en el arte, en la ciencia, en la filosofía, y entonces hay programas donde todo esto ahora se luce, se muestra. Hay otros programas en los que están como columnistas, allí es cuando no les va tan bien, porque cuando están como columnistas, si hay varones sentados a la mesa, se encuentran con que siempre alguno se quiere hacerle gracioso o decirle que qué linda que está. Yo te aclaro que yo he trabajado con Pepe Eliashchev en la radio, cuando Pepe Eliashchev era otro, era el director de Radio Municipal, y en esa época... Yo estaba en el programa con Jorge Ginsburg, que era un caballero, más allá de la chispa y de los chistes que hacía, pero era bien cuidadoso cuando habíamos señoras, por ejemplo, la doctora Recalde, escribana, yo, que éramos habitués, era muy cuidadoso con el tipo de doble sentido que utilizaba. Entonces, yo te puedo decir que el tiempo que estuve en radio fue una cosa muy nueva porque hablaba de psicoanálisis, hablaba de género, cosa que era absolutamente nueva. De manera que te estoy hablando de la década del 80 aproximadamente, ¿no? Mira, no me acuerdo, pero debe ser el 80 porque había vuelto hacía poco Alfonsín, comienzos del 90. Y por otro lado, lo que te decía es que cuando hay una editorialista sentada a la mesa para poder decir algo, nunca falta aquel que tiende a achicarle la inteligencia diciéndole está tan mona o tiene ese escote. Yo aprendí, y esto siempre se lo he transmitido a las más jóvenes, que cada vez que un varón hace eso, lo que hay que hacer, y ya lo hice yo, en uno de esos programas con uno de los participantes, ¡ay, qué pantalón divino tenés! A ver, párate, ponete de pie, pero quiero ver el tiro, hasta dónde te ajusta. Claro, no ofenderse, ¿sabes?, con el elogio, pero hacerle lo mismo al otro. No, lo mismo al otro. Cosificarlo un poco, digamos. Es tal el desconcierto, y me acuerdo a quién se lo hice y qué hizo, y me dijo, pero Eva, no tomes a mal un elogio. No, no es que lo toma mal, está fuera de lugar. Estoy hablando de cosas serias, no tiene sentido que vos hables ni de mi ropa ni de mi físico. Entonces se paró y yo dije, bueno, ¿ves? Esto es de tiro bajo. Entonces le dije, les voy a describir cómo está vestido fulano. Mirá cómo le marca acá, ¿no? Y entonces le dije, fulano está vestido, el cinturón bajo le aprieta en las nalgas, están bien lucidas. Me acuerdo que Jorge Ginsburg me dijo, bueno, pará. Dije, no, mira, yo no tengo inconveniente, soy una señora, puedo seguir. Entonces, yo creo que hay que poder hacer eso. Ahora, esto es trampa, porque yo tenía una autonomía y además, si me echaban, yo no me moría de hambre. Claro. Un montón de veces no ocurre eso. Pero resulta que las personas que están trabajando, si hacen esto, arriesgan que, no te digo el director o el productor del programa, sino los avisadores pidan que te vayas. ¿Te importa mucho el lenguaje de género, nosotras, nosotros, muchísimo. Todos y todas? Cada vez que una mujer dice uno se me ponen los pelos de punta, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Pero el todos y todas te parece muy importante? Sí, yo lo uso siempre. ¿En discurso institucional o en un asado? No, lo uso, sí, no me sale de otro modo. Y no tienen más que oírme hablar. Todo el tiempo uso los dos. Que en realidad tendríamos que pensar en tres para incorporar... Pero ya es un quilombo, Eva. ¿Cómo? ¿Quién es el tercero? Mira, escúchame, yo desde que estoy en el mito bíblico que vengo haciendo quilombo, ¿no? Porque, como sabrás, Eva hizo de las suyas, sí, ¿no? Sí. Entonces, no, a mí no me da miedo el quilombo. Ahora, lo que pasa es que dificultaría la comunicación. Por eso te digo, a eso, eso voy sí. con el quilombo. Perdón que vuelva a esto, pero es nuestro tema... del oficio. Eva, los tratamientos, el tratamiento en realidad de los casos de violencia de género en los medios. Uno ve habitualmente, también habría que definir cuáles son casos de violencia de género, ¿no? Pero en líneas generales que se espectacularizan un poco y que no prenden con seriedad. ¿Vos lo ves así? ¿Qué análisis haces del manejo? Si es que lo queremos generalizar y no puntualizar en cada medio. Uh-huh, ¿no? Sí, sí. Mira, yo he aprendido a usar mi edad para pensar. Hace 20 años no teníamos lo que tenemos ahora. Enhorabuena lo que hemos logrado. Que no es lo mejor, pero por cierto. Que hay que intentar cambiarlo, por cierto. Pero a mí me sirve la memoria. Yo en la década del 80 no podía trabajar en violencia familiar como trabajo hoy. Más aún, éramos las locas. Las que hablábamos a fines del 70 y escribíamos sobre el tema, éramos muy mal miradas. Éramos, no, por empezar, por nuestras colegas profesionales, por empezar, que hoy en día en materia psicología todavía tenemos gente muy reaccionaria, claro. Ya no entiende el tema género. Pero si yo lo pienso, apuesto porque hemos avanzado. Pero es lo que vengo diciendo, el pie siempre en la puerta para que no la cierren, porque en cuanto te descuidas, te mandan para atrás, ¿eh? Yo tengo una pregunta desde la óptica generacional, la última por mi parte, y lo hemos hablado acá varias veces. La cuestión de, por ejemplo, a mí, esto es casi un sacrilegio para mucha gente, y sé que me van a fajar. Pero ya lo hablábamos. A mí no me causa ninguna gracia los sketches de Olmedo, por ejemplo. ¿No? Qué suerte que encuentro un par, querido. ¿Viste? Pero es que me parece que tiene que ver con una cuestión generacional. ¿Crees que es generacional? Yo creo que pibes de su edad. No, oíme, no es generacional porque yo tengo 84 años. ¿Y cuántos tenés vos? 24. Pero date cuenta, oíme, a ver, mi nieto mayor tiene un año más que vos. Ok. De modo que... ¿Y le causa gracia a Olmedo? No le interesa. Claro. Porque además es músico. A eso voy, Eva. Por supuesto que vos tenés teoría, tenés conciencia de género, un montón de cosas que no te permiten que a vos Olmedo te cause ninguna gracia. Ahora, que yo creo que a Iván no le cause gracia a Olmedo tiene que ver con la edad que él tiene y que ya forma parte de una generación donde la mujer como un culo solamente ya no es algo divertido. ¿No te parece que puede tener que ver con eso? Están las pantallas pobladas de culos, entonces realmente en ese mare magnum anatómico lo que de glúteos y de senos, que es un tsunami, ¿no es cierto?, de anatomías femeninas, yo no creo que esto esté conmoviendo mucho a los jóvenes, sencillamente porque no es erótico. Al no ser erótico... Tanto culo, digamos. La superpoblación de culo hace que no... Claro, porque pierde la gracia, el encanto y el misterio. si la gracia del culo era el portaligas negro. Esto no. Es alguien que sabe erótica, sabe que no hay. Déjame que... imaginarme algo. Exactamente, claro. Es el portaligas negro con las medias negras. Eso es saber hacer erótica. Mostrar culos realmente. Y yo no sé, yo me alegro que seas mi socio en materia Olmedo, porque a mí realmente, que además me da pena porque este pobre tipo se cae del balcón sobrepasado, según dice la leyenda, por sustancias que había consumido y no le permitían el equilibrio. Eso es lo que dice la leyenda, es lo que yo he leído en las revistas. Sí, igual ahí es otro terreno. Yo ahí no me meto, lo que quiero decir es bueno, que lo profesional... el tipo estaba trabajando bien, tenía éxito, sí. Y se cae y se muere. Pero bueno, fue su destino, estaba escrito en las estrellas, eso como dicen los árabes. Eva, ya se nos termina el programa, te agradecemos muchísimo. Nos quedaron gracias. Montones de cosas fuera de... ¿no? No hablamos de montones de cosas que hubieses querido hablar con vos. Así que... cuando puedas, volvés. Mira, yo lo que necesito, miren, lo que nosotros necesitamos es esto, que ustedes nos promuevan el 137. Sí. No hay mucha publicidad en este momento en el Ministerio. Con el 137 no solamente se llama para víctimas de violencia familiar y salimos matando con un auto a la casa de la víctima, únicos en América Latina y en América del Norte que hacemos eso, la vamos a buscar, la llevamos a hacer la denuncia y demás, sino que también estamos yendo a buscar a las víctimas de violencia sexual que no van a la comisaría. Es decir, porque a veces nos llaman desde el hospital o desde una escuela o desde un locutorio donde se fue a refugiar. ¿El 137 funciona desde cualquier lugar del país? No, querida, el 137 Ciudad de Buenos Aires, y las 24 horas del día, esa es la clave. O sea, tenemos los equipos trabajando permanentemente, atendiendo el número y los equipos saliendo a la calle. Muy bien. Precisamos que lo repitan. Lo vamos a seguir repitiendo, 137 para todas las mujeres que necesiten ayuda. La van a encontrar ahí. Y niños y niñas. Y niños y niños también. Y más de una travesti también, ¿eh? Por supuesto. Bueno. Sí. Ay, cuántas cosas nos quedaron afuera, estoy pensando, ¿eh? Eva Giberti, te vamos a aplaudir por esta presencia. Gracias a ustedes, chicos. Muchísimas gracias. Ahora ella es psicóloga, referente de las cuestiones de género. Y ahora titular del programa. Las víctimas contra la violencia. ¿Lo dije bien? Las violencias. Contra las sí, dije violencias. Contra las violencias, Eva. Ah, bueno, sí, sí. Lo dije bien esta vez, no me retes tanto. Pero yo me había agachado y no oí no escuché la S. Contra las violencias, contra las violencias. Claro. Eva, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la hospitalidad.